Hola, Delfina, ¿cómo le va? Bien, escuchando radio. ¿Y qué radio escuchas? La 98.5. ¿Qué programa escuchas? A las 11 está por empezar El Mañanero. El Mañanero. Escucharon todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana. La radio de la casa no está. Muy buenos mediodías, gente, aquellas personas que están comiendo en esta hora. Esta es la apertura de este mañanero del día martes, claro, como siempre, como todos los martes, de 12 a 1. Vamos a estar informándote sobre noticias belicenses. Vamos a tener también el tema del día, que le podemos decir, pero lo vamos a publicar en Facebook, por eso si te puedes pasar por el Facebook y quieres contestarlo, buenísimo. También vamos a tener la cocina del día, el horóscopo, un montón de cosas, como ya saben siempre que acá estamos actualizados. Hoy, sin Melo, que no viene más, no sé qué le pasa a esta chica, que está desaparecida. Y bueno, si no estás escuchando, Melo, te acercás porque te voy a buscar de los pelos. Ah. Bueno, el otro lado está Julia ahí con esa cosa rara, se llama computadora. Y acá, yo estoy acá actualizándome poquito a poquito, con lo que es el Facebook y todo eso. Acordate que nuestras vías de comunicación son el 15508-3535, el 461-2733. También tenés el Facebook, FM Radio La Charlatana. Me acuerdo que uno de los chicos de la radio, su WhatsApp, ¿sí? Con el mismo número, el 15508-3535, te van a agregar a los grupos de las radios y te van a agregar al grupo del mañanero y ahí te van a mandar el mensajillo. Así que bueno, vamos a un temita musical y volvemos con la actualización de las noticias y todo lo que es respecto al todo. FM 98.50. Bueno, seguimos acá al aire de FM Radio La Charlatana por la 98.50, obvio. Y bueno, nada, hoy la verdad que se cumple, estábamos contando acá, estamos hablando con Julio después, capaz del aire, y se cumple un año de que está sin esta niña que falleció acá en el hospital de Berisso, Nayara. Hoy se lleva acá a la marcha. Y bueno, nada, acá tenemos un compañero del movimiento que nos va a responder, a contar un poco sobre lo que pasó con Nayara y eso. Así que, ¿cómo está, Flaco? Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a la audiencia. La verdad que un día muy emotivo, ¿no? No cualquier día, creo, para una familia y creo que para la gente también de Berisso. Un asesinato en un hospital de estas características me parece que es bastante choqueante, violento, más allá de todas las tristezas que pueda ocasionar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo va, Julio? Bien. La verdad que sí, la verdad que es medio choqueante, es medio como que te agarra, al recordar a esta niña. Y bueno, nada, te da un poquito por las pelotas para hablar y pronto, viste, que sea así. Pero bueno, nada. Yo no pude asistir por otro lado porque si no iba, aunque sea hacer una entrevista de la radio ahí en la marcha, pero nada, la verdad que es muy choqueante el ya un año pasar así volando y que la familia siga recordando. Y la verdad que he visto en las redes sociales, no sé, yo, la mamá publicó 2 o 3 fotos, me parece, y la tengo acá en el Facebook, a ver, pues, si quieren, también está en el Facebook, un año sin Nayara, estaba la campaña de la marcha, ahora sí que me acordé, pero vi. Y nada, la verdad que, para mí, yo voy a contar algo, desde mi punto de vista, ¿no? Dale. Hace una, más o menos calcularle 4 meses, nosotros con todas las entidades extranjeras de acá de Berisso, también sumamente a todas las colectividades de Berisso, se llevó a cabo una campaña para recaudar la plata para el hospital. Hasta el día de hoy no se dio una refacción, se juntan más de 20.000 pesos. No se vio una refacción, no se vio el nuevo pediatra, por si se podría llamar, que iban a poner. No se vio refacción en donde tendría que haberlo, no se hizo la refacción de suministros ni nada por el estilo, o sea, se comieron la plata. Si vamos a hablar más de pronto, la vez pasada mi sobrina fue con 38 grados de fiebre, no la quisieron atender. Mi sobrina, que se nos va, porque no nos quisieron atender, las tuvimos que llevar al hospital de niños, sabiendo que eran como las 3:30 de la mañana. Acá en el hospital no nos quisieron atender, nos querían trasladar con ambulancia al hospital de niños. Entonces tuvimos que ir con otros méritos, porque la verdad que te da por las pelotas cada vez, porque supuestamente gente ha dicho que en el hospital hay pediatra, cuando no lo hay. ¿Hicieron alguna denuncia de esto, de abandono de personas, Manuel? Eso, te habla un enfermero que trabajó en pediatría en el hospital de niños, y cuando alguien no quiere atender, o sea, que para eso está trabajando, se llama abandono de personas. ¿Hicieron alguna denuncia? No, yo acabo la denuncia, no, mi hermano no quiso dar más nada con el hospital, no sé más, pero la verdad que te hagan esto y no te quieren atender. Encima me dijo, el que me atendió me dijo, estoy mirando la, no sé si me dijo si estaba mirando o la tele o estaba haciendo otra cosa, que no me podía atender porque no había pediatría. Claro, lo que pasa es que justo fueron a molestar a esa persona en el momento de su distracción, para bajar un poco el estrés, ¿viste? A veces la gente en el hospital se pone a jugar o, bueno, a veces a tener relaciones hasta sexuales dentro de los hospitales, ¿no? Que puede resultar feo decirlo, ¿no? Se juega mucho con la salud, eso es lo que más se sintió hoy en la marcha, de que jugar con la salud y más una criatura de 7 años, que lo que hoy a mí y creo que a todas las personas que estábamos ahí en la puerta del hospital y viendo a Ani Babán leyendo una carta que redactó hoy a la mañana, ¿no? Redactó una carta diciendo que, bueno, sí, yo también creo que Nayara es un ángel que vino a traernos un mensaje. Es un ángel que pasó por esta tierra, por este lugar, o por Berizo, casualidad Berizo, ¿no? Uh-huh. Que siempre las noticias quedan acá adentro, se encierran acá, no salen en TN, no salen en Crónica, no salen en ningún medio radial o televisivo de amplio alcance. Sabemos mucho de estas cosas, perdoname que me extienda. No, todo bien. Pero me parece también un antecedente muy importante que no quieran atender a tu sobrina estando con 38 grados de fiebre o de temperatura, y me parece también que no podemos dejar pasar cosas. Creo que si hoy se cumplió un año, no del asesinato como le llamo yo, porque es un asesinato, una mala praxis encubierta. Tuvimos un entrevisto con una persona ahí que salió a defender a los directivos, salió a defender al médico o al doctor, entre comillas, que la atendió o la mala atendió, cuando se dijo y se comentó que este hombre es alcohólico. Y salió ampliamente a defender de que la mujer de él, que mandaba un memorándum de Puerto Madryn o de por ahí, de la provincia de Chubut, denunciando a su expareja, salió diciendo de que, bueno, que ella también tiene problemas y que... O sea, hay cosas que, la verdad, que todavía causan mucho más dolor que en sí mismo el caso de Nayara, ¿no? Mucho más dolor que una persona con 38 grados de temperatura en una madrugada, ni la quieren atender, ni siquiera la deriven como corresponde. Eso me genera mucho más bronca y mucho más dolor. Es que te da por las manos, perdón, para volverme de pronto, porque, mira, mi sobrina estuvo casi 2 horas, encima llegando a la ambulancia, porque estaba sintiendo mal, tenía convulsiones y todo, y no nos dieron pelota. Que solamente pueden llevar a personas si hay un accidente grave. Mirá las diferencias, a esta nena no la derivaron, ¿no? La tendrían que haber derivado porque la enfermera les dice que no está en condiciones el hospital de atender en un proceso de neumonía como se estaba dando en Nayara, porque tenía un pulmón y medio que no le funcionaba. ¿Sí? Uh-huh. Y en el caso de tu sobrina, que bien la podrían haber atendido en el hospital, la derivaron. Entonces, ¿cuántas preguntas nos podemos hacer desde la sociedad? ¿Cómo se trabaja dentro de lo que es el sistema sanitario? ¿Quién vela por nuestras vidas? ¿Cómo se le exige o no se le exige capacitación a las personas que trabajan en salud. Vos haces radio, ¿no es cierto? ¿Y te exigen capacitación o no? ¿O venís y jugás acá en la radio? No, a mí capacitación no se me hace... No se pedía, ¿viste? Pero nada, ¿qué sé yo? O sea, para saber operar, o para saber manejar una compu, o para saber manejar los tiempos de radio. Sí, eso sí. Hacer radio no es estar cocinando, ¿no? Hacer radio no es estar emparchando una rueda, ni hacer radio es... Entonces, bueno, yo te digo, como trabajador de la salud, como enfermero, ¿no? Me enorgullece ser enfermero y no ser doctor, o ser doctor capaz desde otra mirada, desde otro lugar. Ayer se cumplió el aniversario del doctor Maradona, un sanitarista, como tantos sanitaristas hemos tenido en este país. Y como tanto nos falta conocer a esta sociedad, ¿cuáles son nuestros derechos? Estamos en tiempos electorales, estamos en tiempos políticos, como le dice mucha gente, ¿no? Que son tiempos políticos, pero no hablan de deberes y obligaciones, nunca no hablan de derechos. Yo te ponía a pensar que día a día están aumentando asignaciones, todo lo que es, ¿cómo se llama esto? Los planes barriales y todas esas boludeces. Y no se ponen a pensar en la salud. Pero bueno, nada, hay gente a la que le da igual, porque para dar dos mangos más es cuestión de, ay sí, a mí que me importa la salud. Pero nada, la verdad que acuérdense que están también los niños y los niños son nuestro futuro. Bueno, te cuento un poco en síntesis que la marcha fue masiva, no fue una gran cantidad de gente de Berisso a mostrar o a mostrarse, sí, pero también hubo gente que, y bueno, volviendo a la nota, discúlpame porque esto me trae a la memoria, que ella Ani Babán y la familia dicen que no están con ningún partido político, con ninguna organización sindical, le pidió disculpas a los trabajadores y trabajadoras del hospital que nunca se quiso poner en una situación de estado nervioso, animal, simplemente que ella estuvo recorriendo y estuvieron recorriendo el hospital durante un año y no se han visto avances en el hospital. Creo que la pelota también se tira muchas veces para arriba, ¿no? Que la culpa la tiene seguramente el ministro, seguramente el gobierno nacional, seguramente el gobernador, pero sinceramente... Yo quiero dejar solo un mensaje, que si el pueblo no se une, las cosas no cambian. Si no sabemos reclamar, como tal vez me vaya un poco por las ramas, pero como se reclamó en Grecia, para que no se pague la deuda, para que en el hospital tengamos una buena atención de salud, para que se capacite a los profesionales, para que se le exija buena atención, para que se los controle. ¿Sí? Porque, a ver, si vos vas al hospital a atenderte y tenés 38 grados de temperatura, que es el ejemplo que vos pusiste, y hay gente al lado, sí, no hay solamente un médico que te atiende, sino que hay una guardia, hay gente que puede decir, no, mire, yo le voy a iniciar un sumario administrativo porque usted está haciendo abandono de personas. Cuando nos casamos, también somos cómplices. Sí. Bueno, cerrando un poquito el tema, acá tenemos que contar... al cumplirse un año sin ayuda, la menor que falleció en el hospital por mala praxis y falta de insumos, sus familiares organizaron una marcha. La movilización partió desde el Plazo Municipal de Montevideo se rumbo al hospital local en con el objetivo de hacer oír su voz y renovar la consigna que no se repita la tristísima situación que padeció la pequeña. Es así que su mamá Ana Babán, junto a su esposo, hijos y familiares vecinos de Berisso, caminaron por las calles de nuestra ciudad reclamando justicia y mejoras en el hospital. Pero bueno, vamos a cerrar un poquito de tema acá. Ya muchísimas gracias, Flaco, por contarnos un poco lo de la marcha y darnos tu opinión de tu postura esta. Y te dije que Bueno, vamos a un tema musical y estamos despidiendo a vos, Flaco. Gracias, Emma, gracias a ustedes por lo que hacen y dándole el cuerpo acá en el barrio. Siempre con la juventud y la gente. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Mira, si alguien vive por Chapinteni, de paso para acá, hasta allá, de acá para allá. Y se dice derecho, si vive allá, pero acá de donde se vive derecho para allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje mínimo. Aguante la de mil. Buenísimo, buenísimo. Venimos de este tema sobre resistencia. Vamos a seguir un poquito con las noticias. Nuevos conciertos de la orquesta Escuela de Verizon. Para este viernes 10 de julio está prevista la presentación de la Camerata de la Orquesta de la Orquesta Escuela con dirección del maestro José Bondar. El concierto se ofrecerá en la sede del Club Español, en La Plata, en 693-54, primer piso, a partir de las 20 horas. Otra parte del concierto se va a llevar también a cabo el sábado 11 con el núcleo con práctica orquestal. Y coro a cargo de Ramiro García Marín. Actuará en la parroquia San Miguel Arcángel, situada en calle 124-63 en Villarruello, de las 17 horas. El teatro comunitario, dice, el teatro comunitario, es el teatro comunitario, porque es el teatro, ¿no? El teatro con entrada gratuita llega a la Casa de Cultura. El Teatro de la Ciudad presenta la obra Dos Mujeres, sentadas en un banco de la plaza, que se estrenará el viernes 17 de julio a las 18.30 horas en Casa de Cultura, Avenida Montevideo, número 421, con la actuación de Gloria da Silva y Nilda Arasibian. La obra desde el absurdo... Desde el absurdo se denuncia una problemática actual, la violencia de género, que solo será superada con la participación de todos. El espectáculo contará con entrada libre y gratuita. Así que estaría bueno para que vayan a ver una obra de teatro ahí. Muchas gracias. Choferes de la línea 60 no cobran boleto. Los colectivos de la línea 60 continúan circulando sin cobrar boleto, por lo menos unidades, ya que el playón que la empresa tiene en la localidad de Ingeniero Más siempre me cuesta las palabras, es raro, está custodiado por la policía. Sin embargo, un árbol judicial ordenó que el operativo con móviles de la policía bonaerense debe ser levantado para que los trabajadores puedan circular con las unidades. La orden se extiende en principio por un plazo de 5 días. El conflicto entre la empresa Monza y los trabajadores comenzó el 25 de junio, cuando los choferes decidieron no cobrar el boleto en reclamo de la reincorporación de un compañero que fue echado sin motivo. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a la empresa reincorporar al trabajador, pero Monza le dio 50 telegramas más de despido. Y vamos a seguir actualizando un poco más. Vamos con nada. Les contamos que sigue la instrucción del taller de Murga. Ahora le voy a meter ahí un pistito. El taller de Murga que se inicia hoy. Hoy. Por eso yo no lo leí bien y dije hoy, pues, o sea, martes. Están todos los martes. En el taller de Murga, que es una tarde, vamos a pasar genial. También, ¿qué querías decir, Juli? Sí, metete, cerveza. Cerveza, me meto que hace mucho que no me meto igual a la para contar, estoy muy resfriado igual. Para contar que el taller de Murga es a las 5, 5 y media, igual los vecinos se van a dar cuenta porque va a haber silbatos y bongos y cosas que implica la Murga. Si vas a escuchar a un ruido, si querés dormir, te dale un balde de agua. Bueno, no es a la hora de la siesta igual. Y otra cosa para contar es que este sábado, a partir de las 5, vamos a estar haciendo un taller de operación acá en la radio. En la charlatana, que está dirigido, van a venir los pibes acá de la carpintería, eso, más o menos de 15 a 20 años, y la idea es, digamos, no podemos aprender en un solo taller cómo operar, porque operar tiene muchas cosas que necesitamos saber, así que el primero va a ser para aprender a manejar el Zara Radio, que es el programa de computación que nosotros usamos acá para ordenar la música y eso, y a aprender a bajar música. Ajá, así que a ver, ¿cuántos cursos? Y por ahora está, digamos, planteado entre 3 y 4 básicos. Ah, buenísimo. El manejo de consolas, para radio, descarga de música. Claro, armar el programa. Así que bueno, vamos a estar avisando, vamos a ver cuánta gente viene este sábado, si funciona el horario. Y ahí es más, vamos a ir avisándole a todos los que quieran participar. Buenísimo tirar esta data. Si te querés sumar, acordate. El sábado estamos acá con el taller de manejo de radio. Y si te querés sumar a este proyecto radial, si querés tener tu espacio en la radio, Juli, ¿cómo tenés que hacer? Pues que nos contas toda la actualidad del Frente Popular. Para participar acá, primero traer la idea, charlarla. Nosotros nos juntamos los jueves a las 3 acá en la radio. Para eso, para charlar cosas de la radio, de mansión, de los espacios acá culturales, y venir, traer la propuesta y escucharla, se ve qué tenés ganas de contar, qué tenés ganas de decir y cómo puede ir en la grilla, quién te puede operar, esas cosas. La verdad que estaría bueno, usted quiere sumar esta hermosa radio, excelente el jueves, miércoles, tira tu propuesta y acá se valora y mira, bienvenido a la radio será. Bueno, vamos con un temita musical y vamos a seguir actualizando un poco sobre todo lo que es la actualidad de Berisso, así que vamos con un tema musical y volvemos a este potencial chiquitito. Pensamiento de la charlatana. Hay gente que se endunda por la lluvia, o hay algunos países, algunos mundos, por lo menos Hawái, Paraguay. Hay gente que se está perdiendo en el agua, y no tienen mercadería. Por lo menos yo tengo una tía que se llama Mercedes, que ahí la casa se le endunda. Y encima se te mojan todas las cosas, I'm Bueno, cerrando también un poco lo que es la noticia de licencia, el día 29 de agosto se va a llevar a cabo la fiesta del aniversario 189 de la colectividad árabe. Se va a estar haciendo la misma fiesta correspondiente a la elección de la reina. La entrada va a costar 600 pesos. Para... ¿Por qué me miras así? No, 600 pesos la entrada costará. Esto con esta tarjeta incluirá comida y bebida gratis. Todo lo que hacen toda la noche, primer plato, segundo plato, plato principal. Bueno, durante toda la noche también se va a llevar a cabo shows de los conjuntos de la colectividad. No, de la colectividad, de la colectividad la misma. También se va a llevar a cabo la elección de la reina, que te corta el derecho show. Va a haber barra libre toda la noche, de día esperado. Y nada, otras cositas que te ofrece el hogar también para estar festejando el 189 años de la colectividad árabe argentina. Así que si te ya podés ir abonando las entradas en cuotas con tarjetas de crédito Visa, pagando en cuotas si con tarjeta también las puedes pagar, pero no, por ahora solamente se van pagando en efectivo 200 pesos por mes para seguir reservando la tarjeta. Esto se va a llevar a cabo el día 29 de agosto. También se va a estar festejando el 22 en la colectividad italiana, en la ciudad de Berisso. Así que, este mes se vienen todas las elecciones, así que, claro, estamos tan cerca de la fiesta del inmigrante y seguimos con lo de las festividades, ¿viste? La verdad, porque, qué sé yo, el día de hoy se lleva a cabo tantas cosas, pero bueno. Bueno, vamos a cerrar un poco las noticias y vamos con medio temita, vamos con medio temita y volvemos con el recreo hasta las 12, el horóscopo, los climas y cosas. Un poquito en clima, dijo hola Roberto, no, soy Juli. Nah, mentira, tengo una de cargarte hoy, no sé qué me pasa, Juli. Bueno, entrando un poquito en clima, vamos con los horóscopos y todas estas cositas que Juli no sabe contar. Vamos con el horóscopo de hoy para este signo hermoso que se llama Aries. Aries para hoy, por lo general te gusta hablar con todas las personas, pero hoy ni siquiera quieres estar contestar el teléfono. Tu resistencia física y energía mental son bajas y podrías sentirte de mal humor. Podría ayudar si sales con una caminata en algún momento de la tarde, sacarte este mal humor, ¿no? No quieres desperdiciar tu noche quedándote en casa, por lo que endorfinas en marcha y luego vete a ver una película y pronto volverás a rato. Esto es para Aries. Vamos con vamos con Tauro. Para estos taurinos, puede que en un grupo de amigos quieran que vayas con ellos hoy, pero es probable que no te sientas bien para hacerlo. Tu situación financiera también puede requerir un poco de austeridad ahora, así que puede que no te sientas que puedes justificar el gasto. En cualquier caso, no vas a querer pasar la noche sola. Invita a un amigo o pareja a ver una película contigo. Oye, puedes invitar a alguien contigo, vale. Ay, ¿por qué hablo así? Géminis, bajo. Hoy podrás sentirte con mucha alegría y con ganas de salir a hacer un poco de ejercicio, pero otras responsabilidades podrían amenazar con impedir que lo hagas. La frustración resultante podría acabar con toda tu energía y ponerte en un estado de ánimo letárgico. No caigas en esta trampa. Acaba las tareas más urgentes y luego haz el ejercicio que necesitas. De esta manera puedes recuperar tanto tu energía física como mental. Primero, Virgo. Vamos con Juli, con Virgo. Alguien del trabajo podría estar en un estado de ánimo muy malo, te odio, y por lo tanto no será la persona más fácil del mundo con quien tratar. De hecho, hoy podría resistirse a trabajar en lo absoluto y es posible que sientas la obligación de tomar el relevo. Solo hablo si las tareas son urgentes. No es justo que tengas que hacer el trabajo de otra persona. No te sientas culpable si lo dejas sin terminar. Como uno trabaja Julio y no entiendas nada. Vamos con Sagitario y Capricornio y en los últimos dos. Así vamos cerrando un poquito. Sagitario, es muy probable que desees retirarte de tu habitación y cerrar la puerta. No tienes ganas de hablar y socializar con nadie, ni siquiera con las personas más cercanas a ti. Demasiado trabajo podría llevarte a un estado de agotamiento y de desgaste casi total, lo que significa que conseguir algo de descanso es probablemente la mejor cosa que puedes hacer ahora mismo. Relájate ahora y comienza de nuevo mañana. Esto te dice a ti, Sagitario. Vamos con Capricornio y Piscis, los últimos dos. ¡Pum! Capricornio. Para nosotros es Capricorniano, tío. La comunicación de toda la clase podría ser vital para ti hoy. No hoy viene la escuela. Es posible que pases gran parte del día en el teléfono organizando un evento importante o tal vez aclarando un malentendido. Es verdad. Esto puede hacer que este día sea bastante estresante. Podría ser una historia simplemente que tienes que dejar pasar. Tómate un poco de tiempo de inactividad a solas esta noche para contrarrestar la energía del día. Es verdad lo del celular. Es verdad. Che, esto es horóscopo, dice que le pegan y no le pegan. Bueno, el celular la verdad que está un poquito bien. vamos con Pisces, el último, y vamos a cerrar esta cosa llamada horóscopo. La falta de energía física y mental, así como la de motivación, podría tenerte en un estado de ánimo apático hoy. No tendrás ganas de hacer demasiado, puede que te irrites, exagera extremadamente. La idea es tener que trabajar. Podría ser una buena idea para ir a ver una película por la noche, preferiblemente una película de acción o de suspenso. Esto hará que tus ojos fluyan de nuevo. Cerrando este horóscopo, vamos con medio temita de vuelta hoy, medio temita para escuchar. Volvemos con el clima y nos vamos despidiendo de esta bella transmisión de El Mañanero. Esto que conocemos muy pocos, aquellas personas que no tienen esperanza, que es la felicidad. Bueno, vamos con el clima en Berisso, en nuestra querida ciudad natal. Para hoy, martes 7, mayormente nublado, se encuentra en el cielo, probabilidades de precipitaciones 0%, humedad 67%, vientos a 5 km por hora. El viento corre a 5 km por hora. Para el día miércoles, vamos a hacer un poquito extendido, el miércoles va a estar mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones va a estar de 0%, la humedad 67%, 23 kilómetros hectopascales. Para el día jueves, el día también va a estar mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones 10%, puede ser que tenga alguna que otro chaparrón aislado. Humedad 80%, viento a 13 kilómetros por hora. El viernes, vamos a hacer una ampliación hasta allí. Y les contamos que para el domingo hay lluvia, así que tal vez. El viernes, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 0%, así que no va a haber ninguna que otra llovizna. Puede ser que pase un que otro, ponele un chiquito, ¿viste? Pero bueno, la humedad 65%, viento a 11 kilómetros por hora. Esto pascal es una realidad, pero no, yo nunca lo digo, porque es como muy... Bueno, la reta. Bueno, siendo la 1 de la tarde, gente hermosa, gente divina que en este momento deben estar comiendo, terminando de comer, le voy a mandar un beso y un buen provecho para todas aquellas personas que deben estar comiendo, escuchando a mí, deben estar vomitando, re malo. Y bueno, nada, nos vemos el próximo martes con actualidad de Berizzo, el clima, actualizaciones del horóscopo y bueno, todo lo que se contar con el tema del día, las noticias y los referéndum de Juana. Tenía que decirlo igual. Bueno, hasta Juli me pone. Bueno, nos estamos viendo, gente, el próximo martes. Besitos a todos y bueno, un abrazo psicológico. Y lo dejamos con la publicidad de radio.